Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 68 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, esta vez sí, y de todos los géneros y de todas las nacionalidades posibles. Conmigo está Adriana Bolsón. Hola, ¿qué tal, Adriana? Saludos, terrícola. No sé, cuadra no muy sé. Bien con tu personaje, pero bueno, yo soy Ramón desde... Pero que sí, que Bilbo es una... Desde Gallifrey, sigo en Gallifrey esperando el especial navideño de Doctor Who, la verdad. Y bueno, en este episodio... Dios, va a ser, vamos a tener que establecer un récord de menciones de Doctor Who en los podcasts en los que apareces. Vale, de acuerdo. Challenge accepted. ¿De qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Pues primero tenemos la sección de primera plana en la que hablamos de la actualidad. Y esta vez hemos cogido una noticia que ha salido en Forbes, que todos los años... hace este repaso a las celebrities, ay, va, qué chorrazo, y hace listas y cosas de gente rentable, gente a la que pagan mucho y demás. Y vamos a hablar de aquellos actores y actrices que no salen muy rentables por lo que cobran y luego recaudan. Vamos, que son un pufo. Un pufo, sí, yo, sí, como palabra. Luego tenemos la última película en la que hablaremos de las últimas películas que hemos visto estos días. Y por fin, después de no sé cuántos meses habrán pasado desde que hacemos una ventana indiscreta, la sección en la que diseccionamos una película así a fondo, pero vamos a ponernos con nuevo Cinema Paradiso, de la película de Giuseppe Tornatore de 1988. Montaje del director. Montaje del director, efectivamente. Y después haremos así rápidamente un mejor imposible de Ben Stiller por una sorpresita que tenemos que luego diremos, que no para tanto, pero el cliffhanger mola. Y de paso aprovechamos aquí para hablar de esa iniciativa tan bonita en la que estamos involucrados ambos dos, que es la revista Fuera de Series, que ha lanzado un crowdfunding para sacar una revista en formato digital mediante suscripción, y podéis ir todos a colaborar con el lanzamiento de la revista, suscribiros y ver los grandes nombres, mucho mejores que nosotros, que están ahí y que colaborarán con sus artículos en el futuro, en el proyecto, en revista.fueradeseries.com. Visitadlo, por favor, y informaros del proyecto. Que sí, hombre, que mola mucho y a mí me hizo mucha ilusión que hiciesen un Verónica más, cubriendo ahí todo lo que necesitaban de primeras en el primer día. Era casi como, me conectaba de vez en cuando para ver por qué porcentaje iba. Era como, ay, me siento orgullosa de la comunidad de Seriefilos. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y creo que podemos pasar ya a comentar ese maravilloso artículo de Forbes. ¿Forbes? Bueno, Adri, comenta. Forbes. Pues bueno, veréis, queridos oyentes, Forbes es esta... Bueno, sabéis que es Forbes, saca todos los años esto del Celebrity 100, en el que hace una lista con las celebridades más influyentes, mayormente basadas en el dinero que manejan y el número de sofás de oro que tienen. Y entre otras cosas ha sacado ahora una lista con esto, con los actores que menos rentables salen a las productoras. Digamos que básicamente han utilizado la recaudación de las últimas tres películas estrenadas y han hecho un cálculo de cuánto dinero ganan por cada dólar invertido en ellos. Y el que encabeza la lista de los menos rentables ahora mismo en Hollywood es Adam Sandler, que bueno, con Jack y Jill, que ha sido como un súper fracaso, que sobre todo por las expectativas que había detrás, esta película en la que interpretaba él a los dos protagonistas, masculino y femenino. Demostrando sus grandes registros como actor, no lo pongo en duda. que bueno, hizo 150 millones de dólares, de los cuales, bueno, la mitad para la productora, y la película ya costó 80, o sea que la cosa salió un poquito perdiendo. Luego tuvo esta que se llamaba en España Desmadre de Padre, en grandeza, que ni siquiera, vamos, que costó 70 millones y ganó solo 57, y el caso es que cada dólar pagado a Adam Sandler devuelve solo 3,40 millones de dólares. Que diréis, bueno, por lo menos, oye, chico, triplica. No, claro, pero comparado con lo que las expectativas y sobre todo con otras estrellas, pues es una mierdecita. ¿Quién más está en la lista de los menos rentables? Pues muy cerca de él en cuanto a todo, calidad de películas que hace y calidad interpretativa, está nuestra amiga Catherine Heigl, que es gran persona, embajadora de la ONU, supongo, que hace también muy poco, porque realmente, vamos a ver, el problema aquí es que tú no vas a ver sus películas, entonces recauda muy poco por eso, porque si cada vez que fueras al cine vieras una película de Catherine Heigl, eso sería, subiría como la espuma. También está Nicolas Cage, que claro, con la cantidad de películas que hace, todas a más ñordo imposible, de hecho las últimas, creo que en España han salido todas directas a DVD, que es que es terrible, él y sus peluquines. Y gente como Kevin James, que es muy conocido por una serie de televisión, que ahora no recuerdo el nombre, que me has comentado ahí, Off the Record. Sí, era King of Queens. Efectivamente, King of Queens, y aparecía en la de Todo el mundo quiere a Raymond esa, que no soy yo, era otro Raymond. Bueno. Es curioso porque Kevin James el año pasado estaba en la lista de Forbes de los más rentables. Y ha caído ahí de ganar pues con $22 por dólar a 6. Que es como, mira mi carrera, adiós. Sí, bueno, y luego tenemos a gente, porque a mí me sorprende un poco, como Denzel Washington, que en los últimos años había protagonizado películas que funcionaban bastante bien en taquilla, pero que está ahí con $8 por dólar que le pagan. Y que ya me parece algo más o menos decente, teniendo en cuenta los presupuestos y demás que se gastan en las producciones en las que participa. De matar trenes y diseccionar trenes y viajar en el tiempo con trenes, todo con trenes. Y Steve Carell, que bueno, que le dan $10 en taquilla por cada dólar que le pagan a él. Aunque creo que aquí hay un poco de trampa, porque las películas en las que participa en general este hombre suele ser de bajo presupuesto y funcionan más o menos bien en taquilla, pero la última película que estrenó, que es esta de el no sé qué Bar Waston este o cómo se llame, del mago extraño, que bueno, fue un fracaso absoluto en taquilla, es lo que le ha derrumbado bastante la media y lo que hace que haya bajado bastante la rentabilidad. Pero vamos, Steve Carell ya ahí no lo incluiría, entre los más sobrepagados. Es como lo de Jennifer Aniston, que también está en la lista, y realmente, claro, sí, es verdad, Wanderlust, ¿cómo era? Wanderlust. Sí, con Paul Rudd, la que hizo el año pasado. O fue un poco ñordín, no tuvo mucho éxito en taquilla, pero We're the Millers ha sido todo un éxito este año en la taquilla americana, que de hecho ella está también en la lista de las actrices más pagadas, que quizá por eso ahí también está un poco el tema. Que ser una de las más pagadas, mantenerte rentable es más difícil. Y sobre todo, pero en estas películas que tienen a lo mejor mucha ambición, si te metes en una de esas y fracasa, estás totalmente perdido ya en cuanto a rentabilidad, porque como te hayan dado un precio de superestrella en tu sueldo, zasca, el golpe es tremendo. Pero bueno, no eres Samuel L. Jackson es lo más, es... Samuel L. Jackson hace trampa, porque si participa en 20 películas al año, claro, yo también soy. 20 películas de súper bajo presupuesto y algo recaudan, pues ya está, sale rentable. Esto es así. Pues nada, yo creo... Ah, bueno, yo quería comentar una cosa, y es que cuando ya grabamos el episodio anterior en el que os hablé del corto de Gravity... Ya se sabía que no había pasado el corte inicial este de la preselección de los Oscars, y yo en mi desinformación lo dije como, ¡ay, puede ahí hacer historia! No, no va a pasar. Manipulando la realidad y las noticias. Es mi amor pro Gravity. Bienvenidos al gato al agua. Si los bostezos de Adri me dejan, empezaremos ahora a comentar las últimas películas que hemos visto en esta maravillosa sección que llamamos La Última Película. Y bueno, voy a empezar yo en esta ocasión con un clásico del cine de terror como es Halloween, la película del 78 del denostado y también aclamado John Carpenter, que personalmente adoro y odio a partes iguales según la película que sea. En este caso no adelantaré, pero quién sabe, quién sabe. Halloween cuenta como tenemos a Michael Myers, que es un loco homicida que se escapa de un centro psiquiátrico tras años de estar ahí encerrado por haber asesinado cuando tenía 6 años a su hermana. Y bueno, vuelve a su pueblo y se encuentra ahí pues a las típicas muchachas universitarias que están por ahí viviendo su vida, hablando de chicos, haciendo de niñeras, lo normal, justo en el día de Halloween. ¿Y qué es lo que pasa, amigos? Pues es un típico slasher de van a morir. ¿Van a morir todo el mundo? Pues quién sabe, quién sabe. Y mientras tanto, su médico de cabecera, que ha intentado durante años que no salga del psiquiátrico, el doctor Loomis, que es el gran Donald Pleasence, está ahí investigando, haciendo un poco de Colombo, intentando convencer a la policía del pueblo de que el asesino anda suelto y va a volver a matar. Y ahora toca la lectura de guión, ¿no? La lectura de guión. Bueno, no, a ver, lo que quiere decir. Es un clásico por méritos propios, desde luego, porque desde el primer momento en el que sale fundido a negro y la musiquita típica de la película compuesta por el mismo John Carpenter, ya estás acojonado, ya sabes, estás en tensión desde el primer momento. Y una cosa muy buena que tiene es cómo establece desde el primer momento las reglas del juego al mostrarte con ese plano subjetivo y esa manera de aproximarse a su primera víctima, que es su hermana, de cómo se aproxima Michael Myers a ella y la mata. Y a partir de ahí ya sabes de qué va todo el rollo. Y tiene un mérito impresionante, y es que durante una hora de película no pasa nada. Quiero decir, no pasa nada, lo único que pasa es las chicas hablando. Jamie Lee Curtis hablando con actrices horribles y que no saben ni gritar, pero eso es otro tema. Pero con una dirección que es tan increíblemente magistral y que hace que todo plano que aparezca en pantalla sea perturbador y te mantenga en tensión y parezca que va a ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, y esos planos en los que aparece de fondo Michael Myers sin que se vea del todo, y esa persecución que no es persecución y esa especie de sensación constante de las protagonistas de que algo puede pasarles, está magistralmente hecho. Ya digo, está como una hora después de mostrarnos los hechos que acaecieron en su niñez del asesino, vamos, hasta que vuelva a ocurrir algo realmente que podría decirse de acción en sí misma, de terror, y sin embargo el interés no decae en ningún momento. Es, vamos, por méritos propios, una película de terror referente total del género, y que no me imagino las razones por las que no me había animado a ver esta película, que creo que es la única que me quedaba de la filmografía de John Carpenter y probablemente la más aclamada en general. ¿A ti qué te pareció esta película, que creo que también la viste recientemente? Sí, la volví a ver recientemente en el fenómeno este de Halloween que hicieron, y, o sea, del día de Halloween me refiero. Y sí, a ver, estoy muy de acuerdo contigo. A mí me parece un peliculón que, además, viéndolo allí en la sala del fenómeno, había gente que... O sea, se habían risitas y tal, que es algo que yo entiendo cuando la película se presta a ello, pero con Halloween, desde luego, me parecía totalmente fuera de lugar, porque, como bien has dicho, es una película que crea la atmósfera solo, vamos, a base de nada. Es todo música, es todo planos. Ese espíritu voyeur que tiene la dirección de Carpenter, que te hace que cuando vuelves a casa que mires para todos los lados. Es que es referencia en todas estas películas slasher de suburbio, que luego, que ahora la referencia de la juventud, mira, me parezco una vieja, es Scream, pero no, queridos. Y esto, y cosas, y nada, me gusta mucho Halloween, la verdad. Yo, es una de mis películas del género favoritas. Y una cosa que me gusta mucho de la película es cómo juega con el rollo de que sea Halloween y esa especie de tolerancia a las cosas chungas, al terror, digamos, en plan, es lo normal que pase digamos, estas situaciones extrañas en las que puede ocurrir cualquier cosa, en las que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Un callejón oscuro, algún extraño que aparece por ahí y te mira fijamente, no pasa nada, pero luego al final sí, el hombre del saco viene, como dicen en la película, ¿no? Yo pensaba que el monstruo del saco no existía, decía uno de los niños en la película, y luego sí existía. Y no, quería comentar una cosa muy graciosa, y es que leyendo reviews de esta película, leí una en la que decía... Que dice, empieza prometedora, pero luego es como cualquier slasher de los últimos 20 años. ¡Claro! ¡Efectivamente! Claro, es lo que pasa. Sí, es normal que la gente... O sea, que hay ciertas referencias que dejan de serlo cuando la historia del cine se sucede. Y es que Halloween realmente es si no es de... Porque no he visto todo el cine de los 70 del género, pero si no es pionera en su estilo, le faltará poco. Sí, sí, hay unas cuantas que son Viernes 13, La Matanza de Texas, esta... Aquella década, y, sí. Vamos, son unas cuantas que definieron para la posteridad el terror. Pero Viernes 13 es otro rollo, pero bueno, otra que me encanta, por cierto. cosas. Pues nada, yo, a ver, antes de comenzar con mis películas, quería hacer mi mención anual al Señor de los Anillos. ¡Qué pesada! Ya está otra vez. ¡Lo sé! A ver, déjame en paz. Sí, la veo cada año, supéralo, deberías hacerlo, cualquier persona de bien debería hacerlo, ¿vale? He aprovechado el puente para ver otra vez las películas más El Hobbit, ya aprovechando que se estrena ya la segunda parte. Y no, ya, encima que lo hago por hacer spam, por recordar que tenemos un super especial de Tesoras Estupendérrimo, que es básicamente como otra película más que El Señor de los Anillos, versión extendida, que es el episodio 19. Y luego hicimos una especie de ventana indiscreta, sin llamarlo así, cuando estrenaron El Hobbit. Perdona, no lo llamarías tú, yo sí. En el episodio... Mira, no te subas a la chepa, ¿eh? Y eso, que fue en el episodio 48, así que no diré, no merece la pena ponerme aquí a hablar de la grandeza de esta trilogía, pero qué grandeza. Bueno, ¿y viste la versión extendida con ese momento made in? Sí, a ver, la verdad es que el Hobbit, la versión extendida del Hobbit es muy distinta a la filosofía que tiene en El Señor de los Anillos, que tiene muchas secuencias alargadas, está todo muy salpicado a lo largo de cada película. En el Hobbit son como... secuencias muy completas y metidas ahí en la película. Me encantó el momento fuente en Rivendell, cuando están ahí los enanos bañándose en paños menores con la mirada ceja levantada de los elfos, o todas esas canciones extras. Pero sobre todo me sorprendió el remontaje que han hecho de la parte de los trasgos, que está todo cambiado. Pero bueno, realmente tampoco hay mucho más material. No sé si es cuarto de hora o así en total en la edición extendida, pero vamos, que bien, muy bien. Y eso, y ya pasando directamente a las películas, al comentario en sí, voy a empezar con uno de los estrenos de las Navidades, que viene calentito. Voy a dejar el cri-cri, insertar cri-cri aquí, que es Frozen, El Reino de Hielo, la nueva película de Disney, el clásico número 53 en su canon de clásicos, que bueno, que eso está basada en ligeramente en uno de los cuentos de Hans Christian Andersen, y cuenta la historia de dos hermanas princesas, que una de ellas tiene una especie de poderes con los que puede congelar cualquier cosa, vamos, tiene el poder de controlar el hielo, pero no tiene el poder de controlar sus propios poderes. Entonces crece un poco marginada y en soledad, lo que le distancia bastante de su hermana, aparte de por un incidente que hay en su infancia, y bueno, hay un problemón que de repente congela todo el pueblo, y la película va de cómo una hermana va en busca de la otra para intentar arreglar todo este desguisado. Y bueno, me ha gustado mucho Frozen, la verdad. Hacía mucho que no veía una película de Disney tan equilibrada como esta, porque por una parte tenemos el Disney más clásico de princesas, de héroes y demás, pero por otro le da la vuelta mucho y se lleva la historia por terrenos muchísimo más modernos. Realmente es la historia de ellas, y de hecho ya no solo es que sea la historia de ellas, sino que incluso se ríe de los caminos habituales que solía llevar en sus clásicos, como, pues bueno, se ríe del amor a primera vista y demás bobadas de las películas de los primeros años de Disney, de las princesas, vaya. Y luego que eso, que consigue crear personajes y desarrollarlos bien, contar, es todo, a ver, es simple, pero está todo muy bien contado y a la vez resulta muy divertido, que también esto de encontrar el equilibrio entre la comedia, que los personajes de verdad estén contando algo, e incluso los momentos de aventura están muy bien llevados porque de verdad mantienen el interés y están combinados con la comedia, vamos, que me ha parecido una historia muy equilibrada. Que luego además es un musical, por supuesto, un poco extraño cómo están distribuidas las canciones a lo largo de la película, pero es Broadway puro y duro como lo eran las películas de Disney de principios de los 90 y es vamos, tiene fabulosas canciones, bueno, la canción principal, la primera, pero incluso la canción del típico personaje secundario que simplemente está ahí como alivio cómico, que es el muñeco de nieve. Incluso esa canción es, aparte de divertidísima, que yo lloraba de la risa, sinceramente, le da ahí una humanidad al personaje importante que luego tiene, vamos, que enseguida te conectas con ese personaje y luego tiene momentos muy memorables. Vamos, que Frozen me ha encantado. Salí en plan con ganas de volverla a ver, me la disfruté como una enana y es de esas que, vamos, esas películas de Disney que hacía tanto que no veíamos y que yo tenía muchas ganas de ver. Y canta Kristen Bell, ¿qué más se puede pedir? Por supuesto, bueno, que yo pensaba que no iba a estar, vamos, que Kristen Bell yo sabía que cantaba, pero no tenía ni idea que realmente cantaba tan bien. Y le aguanta el tipo a Idina Menzel que tiene una voz impresionante y que es una veterana de Hollywood. Y nada, y bueno, y Kristen Bell realmente dobla. Hace, creo que fue precisamente el episodio anterior, cuando hablábamos del tema del doblaje de las películas de animación en versión original o doblado. Y yo decía que en un principio, verlas dobladas, si son dobladores españoles profesionales y no actorcillos que les contratan para poner voces, no me importa verlas dobladas en español. Pero en el caso de Frozen, yo la recomiendo. En inglés porque ya la he visto un par de veces, además soy así de lo peor y es que Kristen Bell hace un trabajo fantastiquísimo con el personaje de Anna y eso, nada, Frozen, yo la recomiendo, es de esas que sobre todo si tenéis sobrinitos o cosas de esas que disfrutan de verdad pequeños y mayores. Qué bonito. Ay. Y vamos, de Frozen a una película completamente parecida, como es El olor de la papaya verde, una película francesa vietnamita de idioma. Ramón, estás hablando mal de esta película. Tienes que poner los labios así. Calla, calla, perra, calla. Dirigida por Tran Anh Hung, que es un director francés de ascendencia vietnamita, que en el año 93 la estrenó y ganó, bueno, lo ganó todo, ¿no? Porque ganó Cannes, ganó un premio al mejor, a la mejor, ¿cómo se dice? Bueno, a la mejor nuevo cineasta o algo así que hay en los César, y estuvo subnominada en la categoría de mejor película en un idioma extranjero en los Oscars. Es una película que está ambientada en los años 50 en Saigón. Cuando una niña de 10 años, Mui, se convierte en la nueva sirvienta de una familia rica. En esa familia resulta que tienen todavía la madre la pena y el dolor de haber perdido hace unos años a una niña de, pues eso, que si siguiera viviendo tendría la misma edad que Mui. Y tiene un marido que de vez en cuando se pira con el dinero por ahí de picos pardos. Y ahí un poco lo que muestra la película es el día a día del trabajo de Mui, de cómo se va adaptando a servir a esta familia y la relación con sus hijos, con la madre, con la abuela. Pero claro, esto suena como súper mega costumbrismo, normal corriente de la muerte. Lo que hace grande esta película es primero una fotografía impresionante. Y una idea es de estas películas de capturar la belleza de lo cotidiano. qué bonito suena. Pero es así, cada plano de esta película, aunque sea la niña viendo cómo sale el liquidillo este blanco de cuando cortan una papaya cada mañana para hacerle la comida a los amos, ya te quedas ahí como un tonto mirando. O uno de los hijos aplastando hormigas o meándose en el suelo cuando ya está limpiando la casa. No sé, tiene esos detalles, tiene detalles de humor, evidentemente. También es muy trágica y tiene este rollo de buscar y mostrar la dinámica que se crea entre la familia y la nueva sirvienta con el paso del tiempo y cómo busca ella su propio camino en la vida al final cuando crece, porque pasa muchos años y demás. Es una película con muy pocos diálogos y muy de, como diría Adri, de miradas. Y de... es verdad. Es una Perdona, película no muy... digas como diga, que pareces la madre de Miranda. No, es verdad, es una película muy... No, contemplativa en el sentido de que realmente lo que estás viendo es más el comportamiento de la gente, lo que pasa en el día a día y esas pequeñas cosas que pasan en su vida más que otra cosa. Y está ambientada en los años 50 en Vietnam, que es una época muy convulsa porque era el final de la colonización francesa, la invasión de Japón y bueno, luego la guerra de Vietnam, pero todo eso se obvia. Y aunque yo me niego a creer que parte de las cosas que ocurren en la película y algunos personajes no tengan algo de metafórico respecto a Vietnam, Japón y etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema que daría para otra discusión. Súper recomendable. O sea, es la típica película de cada plano es un puñetero cuadro, una fotografía maravillosa y hay que verla. Hay que verla. Esta película hay que verla. Me encantaría meterme contigo en este momento, pero no puedo, porque es que en cualquier momento vengo yo diciendo lo mismo de otra película. Pues la siguiente que voy a comentar yo tiene mucho que ver con el olor de la papaya verde, porque comen papayas, que se llama Bon Appetit, una película de 2010 española, dirigida por David Pinillo, es su primera película, también escrita por él y por Paco Cabezas, el de Carne de Neón o Spanish Movie, la película favorita de Ramón, que bueno, está basada supuestamente en un personaje real, pero bueno, eso es, creo que no es demasiado relevante, sobre todo teniendo en cuenta el resultado final de la película. Y bueno, la historia es un joven chef español que se va a Suiza a trabajar en un restaurante muy prestigioso de Zúrich y se enamora de su compañera de trabajo, que es la sommelier del restaurante, que a su vez está enrollada con el chef, jefe, dueño de dicho restaurante. Entonces, bueno, el protagonista es un Axualde. Y bueno, a mí me habían recomendado esta película en plan, ¿esta es la película de Adri? Odio, lo odio. Cualquier película con un mínimo de sentimientos ya es película de Adri. En fin, la gente está muerta por dentro. Y bueno, en cierto modo es la película que me esperaba encontrar, una película pequeñita, naif, con ese tono amable, un poco de... No es una fábula porque no lo es, pero es un poco... sucede en invierno, hay mucha nieve, es como muy positiva y bonita, es un poco este rollo de cine independiente o de cine de autor así por esta línea, ¿no? El problema es que es una película bastante superficial, para mi gusto, no termina nunca de contar nada, porque no es el camino de él en Suiza y su aventura gastronómica, no... hablan un poco del padre de él que le abandonó hace mucho y lo que tiene que demostrar, o sea, se deja caer pero realmente no se posa sobre el personaje en ningún momento, la relación con el jefe y los compañeros del trabajo, que a veces tiene cierta relevancia, también está como muy pincelado pero no en ningún momento se desarrolla o cobra relevancia. Hay un momento en el que crean una especie de trío entre uno de sus compañeros, la chica y él, que parece que son los amigos juntos en la adversidad, que hacen un road trip juntos desde Zúrich hasta Bilbao, donde vive el personaje de Unax Ugarte, bueno, vivía, y demás, que tampoco funciona porque realmente no han construido la historia, vamos, la relación de amistad de ellos tres. O sea, como que quiere contar muchas cosas y a la vez no está contando nada, entonces me ha parecido bastante, bastante fallida. No... incluso para las pretensiones que tiene. No acaba, es muy difícil conectar con los personajes cuando realmente no te están desarrollando nada. Y cuando quiere contar tanto en tan poco, porque además es una película muy cortita, dura como 80 o 85 minutos. Me ha dejado bastante a medias, la verdad. Supongo que a lo mejor también iba con expectativas de que me la habían recomendado tanto y llevaba tiempo esperándola porque en Filmin la tenían en catálogo y nunca llegaba a estar disponible y por fin la he podido ver y mira, me ha llevado al chasco. Para eso mejor te ves Cuisine Américaine, la película esa de Jason Lee con Irene Jacob, no sé si la has visto. No, no la he visto. Pues es muy de ese rollo de cocinero, cocinera, bla bla, trabajo y relaciones y cosas. Que hay es que me gustan las películas gastronómicas porque creo que la cocina es un entorno muy visualmente muy bonito y también muy o sea, que se puede sacar mucha chicha metafórica o para un poco de metafórica no, sí, alegórica un poco para contarte las relaciones personales, pero ojo, aquí es que lo desperdician todo en Bon Appetit, así que nada. Ay, qué pena. Por mi parte, he visto la última película de Kevin MacDonald, el director de State of Play o el último Rey de Escocia, que protagoniza Saoirse Ronan. Se llama How I Live Now, que es una película británica de rollo joven adulto postapocalíptico que están surgiendo últimamente, basada en una novela de Meg Rosoff de hace unos cuantos años, que tuvo bastante aclamación crítica, y que va básicamente de una especie de futuro cercano, cercanísimo, casi, prácticamente indistinguible del actual nuestro, en el que una neoyorquina adolescente que es Daisy va a la campiña a pasar el verano con sus primos y se encuentra así de repente con que estalla una bomba nuclear en Londres y hay un conflicto de la leche. Y se pierden las comunicaciones y todo es muy chungo y parece que hay peligro de radiación y la película muestra, aparte de ver la transformación de Daisy de la típica adolescente alienada moderna que odia a todo el mundo, que viene de una familia disfuncional que se lleva mal con su padre, a querer mucho a sus primitos y a desarrollar una relación con ellos, además de una pequeña relación de amor casi incestuoso con uno de sus primos, que es el mayor de ellos. Es un tema que, bueno, no se desarrolla demasiado en la película, el tema de que sea incesto prácticamente, pero bueno, es eso, lo dejaremos aparte. Y combina un poco esta película el tema de desarrollar esa especie de drama adolescente y la progresión del personaje de Saoirse Ronan de ser un poco irascible y cínica y, bueno, lo que es ser una persona del mundo actual cosmopolita, con afrontar el tema de, pues eso, de volver a casa y del hogar y de luchar por la individualidad y por contra de imponer el fascismo ahí de que impone el poder cuando ocurren este tipo de amenazas que hay. Es curioso porque no me esperaba absolutamente nada de esta película. Pensaba que iba a ser la típica película de estas para adolescentes con una historia de amor que lo iba a destrozar todo. Y qué va, qué va. Es muy interesante a nivel de personajes, que es lo que es el centro de todo el argumento. Y bueno, sí tiene una pequeña parte de historia de amor que sirve de catalizador un poco para el personaje protagonista, pero está bien medido, vamos, y no se corta en nada con el tema de violencia o brutalidad que tiene que mostrar en pantalla para que sea creíble el contexto así de ciencia ficción apocalíptico que muestra. Es decir, aquí ocurren cosas chungas y muere gente. Quiero decir, no es una cosa de luces de colores y ¡ay, qué bonito todo! No, aquí hay tensión y hay momentos de quedarte un poco ahí sin aliento porque ocurren cosas muy malas a los personajes. Una película muy recomendable, dentro del género que es, evidentemente, que no inventa absolutamente nada, pero está muy bien hecha y evidentemente se nota a Kevin MacDonald detrás de las cámaras, que sabe muy bien llevar el tono de la película. Y Saoirse Ronan está muy bien, está bien dirigida aquí, por fin, han compensado lo que le hicieron en The Host. Yo es que tengo bastante curiosidad por ver esta película, pero como tu amor ciego a Saoirse Ronan... Que no. No sé qué pensar. Que no. Aquí es un personaje muy creíble y muy normal y que no es... Esto no es The Host, de verdad. Que esto que vale la pena. Bueno, yo iba a destrozar... Ya estamos. No. A ver, no. Iba a destrozar The Time Traveler's Wife, que Más allá del tiempo, creo que se llama en España. Pero he decidido, a pesar de que últimamente intentamos no repetir películas porque tenemos que limitar un poco el tiempo, he decidido hacer la contracrítica a The Bling Ring, la última película de Sofía Coppola, que en el episodio 64, en el primer especial de verano, creo que fue, o el segundo, no sé cuál de los dos era, Ramón la puso muy bien porque le había gustado mucho. Y yo vengo a hacer la contracrítica, ya, para que quede claro. Es la película esta de Sofía Coppola, del grupo de adolescentes que se meten en casa de famosos a robar, protagonizada por Thaisa Farmiga y Emma Watson, entre otros chavales. A ver, tengo que decir, no me ha parecido una mierda infecta, ¿eh? No la vengo a destrozar tampoco, pero sí es verdad que me parece bastante fallida, porque como sátira del mundo este del glamour de Los Ángeles y la superficialidad y demás, está muy bien. Y el planteamiento creo que de primera se atrapa y funciona. Y un poco Sofía Coppola quiere que su retrato superficial de todo este mundo en la película, o sea, que la película sea tan superficial, funcione dentro de la sátira que quiere hacer en su película. El problema es que no funciona, porque al final todo esto resulta, aparte de obvio, se hace muy repetitivo y llega un punto en el que ya no aporta nada nuevo, ya es solo por acumulación. Y claro, conectar con esa historia a mí me parece que es imposible, porque realmente no existen los personajes, ¿no? Están constantes en el tiempo, no hay ningún tipo de evolución de nada, y cuando no está avanzando nuevas ideas o nuevo algo, propuestas nuevas dentro de la propia historia, llega un punto en el que desconectas y aburre. Como, vamos, aburre a las ostras. Yo no sé qué película has visto. Yo no sé qué película has visto. Llegó un punto en el que ya, cuando entran en la quinta casa, es como que sí, ya lo he pillado. Son todas estúpidas, superficiales, que entran. Es que no. Sí, por reiteración y por ser tan obvia y tan poco sutil, llega un punto en el que me canso y me aburro y desconecto y me interesa cero. Entonces creo que más allá de su primera media hora, 45 minutos vamos a darle. Todo lo demás me sobra. Silencio absoluto. Pensaba que ibas a replicar. Estética y musicalmente la apruebo. Me parece que está, en ese sentido, está conseguida. Pero, sinceramente, me ha parecido bastante bluff. La que tengo ganas de ver, muchas ganas de ver, es la que tú vas a comentar ahora. Ay, sí, he visto La Gran Belleza, La Grande Brecha, la última película de Paolo Sorrentino, película italiana que, por cierto, ha tenido bastante éxito en los últimos premios europeos del cine, que protagoniza a Tony Servillo, que hace de Jep, un antiguo escritor que tuvo mucho éxito con una novela, pero que eso fue todo. Desde entonces se ha dedicado a vivir la buena vida, a ser rico, a pasárselo bien y a ser periodista de una revista así de cosas artísticas. Pero un día recibe una noticia así muy, digamos, que cambia su manera de ver su vida, y empieza a reflexionar sobre qué está haciendo con ella, qué propósito tiene en la vida, de dónde viene, dónde ha ido, qué amigos tiene y estas cosas. Es una especie de... a ver, ¿cómo lo digo sin que suene demasiado pedante? Que es el riesgo que tengo con esta película, que no me parece para nada tan intelectualoide como podría parecer de principio. Es una especie de retrato panorámica de la Italia actual, más o menos, vista desde la clase alta, de toda esta gente que vive de fiesta en fiesta y que vive unas vidas muy vacías. Y tiene una mirada muy irónica y muy con muy mala leche sobre este tipo de cosas de artistas que tienen su obra que no tiene ningún tipo de significado y que su significado se basa básicamente en lo que ellos dicen que signifique, que un poco funciona como el paralelismo que quieren hacer en la película con el tema principal de ella, que es precisamente eso, ¿no? Vivir la vida sin un propósito y qué sentido tiene hacer eso. Y para eso va así creando una especie de viñetas, momentos, escenas, donde aparece, pues yo que sé, aparecen religiosos, aparece artistas, pseudointelectuales, aparece gente que va a las fiestas, todo con diálogos con muy ácidos y con de verdad réplicas muy, muy, muy afiladas y muy acertadas. Y luego además a eso se une una dirección impresionante de Paolo Sorrentino, que es como si estuviéramos viendo una remezcla de esas películas que eran, yo qué sé, Roma Ciudad Abierta o La Dolce Vita, por ejemplo, que era como una especie de gran retablo de imágenes, de personajes y de momentos. Y encima, el Tony Servillo, el que es el protagonista de la película, es impresionante cómo crea un personaje súper icónico, que lo digo ya desde ahora mismo, desde este momento, que él y sus trajes así de chaqueta blanca van a ser ya una figura del cine a partir de este momento, porque lo logra con muy poquito desde el momento que se hace la presentación del personaje en una fiesta al principio de la película. Me ha parecido realmente espectacular, la gran belleza. Pues nada, ya tengo yo bastantes ganas de ver esta película. Y también tenía ganas de ver una que Otra voy a pedir. contrarréplica, otra contrarréplica. Contrarréplica, ¿por qué? Tú nunca has hablado mal de Primer, ¿no, Ramón? Por eso yo hablé bien. Tú vas a hablar un Pero poco mal. yo, ¿qué va? No me comprendes. Hay veces, parece que no existe el punto medio. ¿Te ha pasado Que a ya lo ti? sé, que ya lo Con... No, sé. no, no, y aprovecho esto. ¿Con qué película has ido recientemente que todo el mundo te confundía que la habías puesto a parir y real? No, After Earth era, Ah, yo creo. sí, claro, porque hablé mucho de un montón de efectos que le vi, pero sí, Claro. efectivamente. No, no Pero la... luego al fin. Quiero confirmar que no dije que fuera una mierda After Earth. Me gustó. No, yo no entendí que. En ningún momento entendí que te pareciese una mierda, pero me resulta algo bastante llamativo en el hoy. En día que la gente se escucha, o sea, lee o escucha o lo que, y se queda, solo existen los extremos. Es como si ya enumeras algún defecto, ya significa que no te ha gustado tanto. Que es un poco lo que puede pasarme con Primer, que la tenía pendiente, está la primera película de Shane Carruth que hizo con sus 7.000 dólares, que bueno, por otra parte se nota, pero vamos, que no, que está muy bien resuelto para tener cuatro duros, que bueno, es esta historia de los dos amigos que ingenieros que descubren prácticamente por casualidad los viajes temporales y se meten ahí en un lío de tramas, de líneas paralelas y viajes en el tiempo bastante estimulante y así ya empiezo que me ha gustado. Primer me ha parecido una película muy interesante pero que realmente no me parece que haya mucho cine en ella. Es una película que existe solo para su puzzle, ¿no? Para Shane Carruth se empeña y quiere ser muy meticuloso con cada detalle de su historia y sus diálogos realmente está muy bien todo hilado el trabajo que hace con todo este un lío de cajas y de viajes y al pasado y de réplicas y demás. Y es por este motivo por el que estimula y por el que destaca y porque creo que es una película muy recomendable y muy interesante en su género. Pero realmente lo que es cine no hay tanto, no hay, hay lo que hay es ciencia pero no hay tampoco, no hay un trabajo de dirección excesivo, vamos, no hay una propuesta de dirección más allá de la que le requiere el poco dinero que tiene o no, o sea, que está bien contada, que no todo el mundo que se lo digan a los de cómo era esta película que vimos en el sci-fi que era terrible, que no todo el mundo sabe montar y sabe escribir, pero quiero decir que está muy bien contada y demás y que está pues, que lo que es en el aspecto científico de guión de todo este rollo de viajes temporales me parece fabulosa, pero tampoco, bueno, creo que me he explicado en que realmente no tiene demasiado valor fuera de eso. Que eso no quiere decir que no tenga valor, pero Claro, es eso. que la película está hecha al servicio del guión y de Claro. mostrar esas, cómo se va entretejiendo todo ese lío de líneas temporales. Claro, no es una película que te quiera contar una historia, ni que te quiera desarrollar unos personajes, aunque sí que consigue crear dos perfiles muy claros y que sirvan muy bien a la historia. y tal, pero sí, va de eso, va, o sea, lo único que quiere es ser una película que intente llevar a lo más realista posible esta ciencia ficción, que es los viajes temporales. Yo creo que de las que he visto yo del género, es la que más se acerca a intentar conseguir o pretender la más verosimilitud científica posible. Y ya con eso, pues se merece todos los halagos. Y a mí me ha gustado mucho Primer. Sí, Pero desde luego. es otro cine, Es dije. otro cine. Es otro cine. Que hay que ver dos veces, como hice yo, ¿verdad? Sí, bueno, yo al final no la vi dos veces, pero gracias Google. Y mira que me considero una persona que sabe hilar bastante bien las películas, hasta las películas más complejas. Es un don que me ha dado mi trabajo, pero esta llegó a un punto en el que la perdona, yo ya me he perdido Porque hay que estar muy en atento a todos los detalles, porque desde el primer todo. momento hay detalles de lo que luego, cuando ya se hila todo al final, te das cuenta de lo que ha estado pasando. Entonces, desde el primer momento ha Sí, estado pasando, que es pero algo. ves, realmente el Shane Carruth, en ese sentido, por ejemplo, en el trabajo este de jugar con el espectador, de tener en cuenta al espectador, ahí falla, ¿no? Que es algo que sí que tiene más en cuenta un cineasta. Así que él, por supuesto, como quiere construir su relato coherentemente, todos los detalles están ahí, pero no hace ese trabajo de dejar ganchos o de plantar cosas que en cierto modo ayuden al espectador a no perderse por completo y absoluto en los últimos 20 minutos de la película. Pero vamos, que yo luego volví atrás y que volví a revivir algunos de los momentos después, nada más acabarla, por repasar algunas cosas y comprobar que el tipo, la verdad es que lo tiene, vamos, es meticuloso al detallisísimo y está muy bien. Pero sí, Google me aclaró algunas cosas, el semidios. Bueno, pues ya la última que voy a comentar yo es otra peli de ciencia ficción, en este caso The Last Days on Mars, una peli rollo thriller de ciencia ficción basada en una historia corta de Sidney J. Bounce del año 75 que dirige Rory Robinson y que tiene nombres en su reparto que molan, como Liz River, Elias Koteas, Romola Garay, Romola que mola, efectivamente, y Olivia Williams. Trata de una misión en Marte que está llegando a su fin después de 6 meses. Los 8 miembros de la tripulación están a punto de irse para que les releven en una nueva, en una nave y volver a casa a la Tierra. Y en ese último momento, uno de ellos, Marco Petrovich, resulta que encuentra vestigios de pruebas de indicios de bacterias fosilizadas en la superficie de Marte. Y dice, pues voy a investigar, a ver qué pasa. En vez de hacer las maletas, voy a investigar. Con la así increíble consecuencia de que el suelo se le cae debajo de los pies y muere. Pero no muere, porque hay un pequeño detalle de las bacterias que se han encontrado en Marte, y es que te vuelven un poco zombie. Y la película es muy rollo de película típica, Alien, la cosa. Oh Dios mío, nos vamos a ir infectando todos de esto como no tengamos cuidado. Uy, que viene un zombi a por nosotros, tenemos que sobrevivir y evitar que esto se contagie y llegue a la Tierra porque entonces sería el fin de la humanidad. Forever and ever. Y la película va de ahí un poco, pues eso. Rollo conocido, ya lo sabemos. Todo esto lo hemos visto, es evidente. ¿Qué tiene de bueno esta película? Primero, que el director emplea muy bien los primeros minutos de la película para crear una dinámica de grupo muy creíble entre los personajes. La super mega teniente Ripley wannabe, que es Kim, pues, interpretada por Olivia Williams, que está todo el rato dando por saco y es muy antipática. Y el bienhechor Vincent y la dulce Romola, que está por ahí haciendo el personaje de Elaine. En fin, desde el principio sabemos que han pasado cosas entre ellos y eso ha definido un poco la relación entre ellos y los personajes nos interesan. Y es algo que tiene bastante mérito. Y a partir de ahí, una vez que aparece el rollo chungo de la amenaza de los zombies y las bacterias que infectan cosas, pues todo tiene su sentido y logra mantener la tensión muy bien, además de crear una atmósfera muy claustrofóbica que va poco a poco aumentando en intensidad y que cuando llega al final realmente explota de una forma que a mí me ha sorprendido lo bien que funcionaba. sí que tiene un pequeño problema de salto de fe en cierto momento, porque es como, ah, sí, mira, un zombie, este estaba muerto, ahora no, pues era un zombie. Es un momento aquí en la película que es como, no lo puedes comprender tan rápido, es imposible. Pero aparte de ese momento, me parece un cine de ciencia ficción muy bien hecho, muy bien realizado, y que al utilizar las localizaciones que utiliza en Jordania, en sitio natural, le da una credibilidad muy, muy, muy potente al tema de estar en Marte sin utilizar grandes alardes de recursos de efectos especiales, simplemente con la fotografía, quitando el color azul y poco más, ya tenemos Marte. ¿Estamos en Jordania? No, es Marte. Y eso, funciona muy bien y me ha sorprendido muy positivamente esta película. No. No. Desiste. Desisto hacer de Maurice Jarret. Porque sí, parece que estoy empeñada sin quererlo en revisionarme las grandes películas de David Lean. Porque hace no mucho hablé de Lawrence de Arabia y ahora vengo con otra de sus grandes películas, Doctor Zhivago, que la Pues no era pusieron. vago, ¿eh? Porque mira que anda en la película. Es que es tan malo que no puedo evitarlo. Cosas. Mira, no, este cachondeo hablando de Doctor Zhivago no te lo permito. Bueno, que iba a decir yo que sí, que es otra de estas que he visto gracias a Fenomena. Y ver Doctor Zhivago en pantalla grande es una de esas experiencias religiosas. Me extraña que no lo hayas dicho tú, Ramón, con el chisposo que estás. Este drama épico y romántico protagonizado por Omar Sharif, ay, y Julie Christie, que bueno, cuentas, para el que no haya visto, el loco que no haya visto Doctor Zhivago, cuenta la historia en flashback. Bueno, la historia comienza con un general soviético que está en busca de su sobrina y a la que cuenta la historia de su padre, su supuesto padre médico y poeta, Yuri Zhivago, que bueno, que tiene lugar en los primeros 30 años del siglo XX en Rusia, antes y durante y después de la revolución bolchevique. Y te lo cuenta todo un poco a través de la historia vital de Yuri, del Doctor Zhivago. Y bueno, a ver, va a sonar gafapáster, pero después de lo de la papaya da igual. Pero Lo he hecho por ti, lo sabes. los planos de David Lean son tan maravillosos. ¿Cómo aguanta los primeros planos? Lo bien que se le da a contar estas epopeyas con tanto con planos cortos como esos infinitos grandes planos que tiene, la fotografía, cómo juega con el frío y el calor constantemente a la hora de contar los sentimientos y con la luz y la oscuridad a la hora de revelar. Es que lo que es artísticamente desde el punto de vista de la dirección y la fotografía y de, bueno, y por supuestísimo la música de Maurice Jarret, me parece una película tan brillante, pero es que además cómo el guión, cómo maneja la historia, las elipsis de esta epopeya que, o sea, que realmente abarca muchísimo y Y que solo te cuenta la historia de Rusia, solo. solo te cuenta la historia de Rusia así, no, y que te cuenta todo el contexto histórico y todo el impacto social del momento y todo, o sea, toda la sociedad sin descuidar un ápice el aspecto romántico de la historia, que es el que realmente es el que va hilando todo y el que más peso tiene. Y la equilibrio entre todo, entre esas dos partes es perfecto. Y luego ver estas películas hoy en día sorprende por contrastes, ¿no? Por ejemplo, yo viendo algunas pensaba que hay algunas escenas con cientos de extras que se ven ya son impensables hoy en día, ¿no? De saber que ahí había 100 personas participando en el rodaje de una batalla cuando ahora serían todas tampoco de clonar y beta y poco más. Pero que encima esos detalles todavía le dan más valor, ¿no? A la película. Valor de producción, como él decía todo el tiempo el chaval de Super 8. Pero, en fin, Doctor Zhivago, es que me parece una película tan maravillosa en todos sus aspectos que podría estar enumerando sus virtudes el resto del programa. Es una de esas grandes superproducciones que no se hacen hoy en día, que se perdió. el chorreo de dinero que se llevaban en los estudios en estas era tremendo, pero claro, valían la pena, tenían detrás a gente con un talento que era la leche. Es decir, tú fíjate los nombres: Maurice Jarre, Omar Sharif, David Lynch de director, ¡ay!, Freddie Young de fotografía, Julie Christie por ahí, los estilismos, todo el tema de las grandes localizaciones, los diseños de vestuarios que se llevaban entonces. Bueno, es que es impresionante, es que es una obra culmen del cine. David Lynch, Dios, ya lo he dicho antes, cuando hablaste de Lawrence de Arabia, pero es que es verdad, es uno de los grandes, ¿no? Y esta película lo demuestra. Totalmente de acuerdo. A ver si tengo que completar un poco este revisionado de grandes películas con el Río Kwai, y ya lo dejo ahí atado con lacito. Entramos ya en la ventana indiscreta, la sección repleta de spoilers, en la que destripamos una película. Y en este caso vamos a entrar directamente con Nuevo Cinema Paradiso, la película de 1988 de Giuseppe Tornatore. Lo he dicho todo con el mismo tonillo que lo he dicho en el sumario. Que bueno, si os salen bien las cuentas, se cumplen 25 años además, no lo hemos hecho a propósito, pero así es la vida. Y bueno, es esta película, de esta declaración de amor al cine, protagonizada por Jacques Perrin, que es el que hace de Totó cuando es mayor, Philippe Noiret, por supuesto, inolvidable, el alma de la película, Leopoldo Triste, Marco Leonardi, Agnes Nano y Salvatore Castio, así con una mezcla de acentos que no tiene ningún sentido, con su banda sonora preciosísima e inolvidable de Ennio Morricone. Una película que cuando se estrenó en su momento, en el 88, no tuvo mucho éxito en Italia. Se estrenó con el corte del director, que es el que vamos a hablar hoy aquí. Bueno, no exactamente, era otro corte distinto, bueno, extendido, de 2 horas y media, pero bueno, sí, luego lo recortaron. Bueno, supuestamente era un corte de 155 minutos el que se estrenó. Y después hicieron un segundo corte de 2 horas, más o menos, de 120 y algo minutos, que es el que se estrenó internacionalmente y fue un gran éxito, y esto le llevó a ganar un Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, también un BAFTA, Globo de Oro, Premio Especial de Jurado en Cannes, vamos, que lo absolutamente petó, y es una de las películas italianas más recordadas de la historia del cine, sin duda. Y en general, probablemente no solo italiana. Y bueno, ¿qué más podríamos decir? Esta era la segunda película que rodaba Tornatore. Y a ver, Ramón, cuéntanos de qué va Cinema Paradiso. Pues Roma. Año, me ha parecido aquí la de las chicas de oro. Sicilia. 1935, no, esto no. Es Roma, 1980. Tenemos a un director de cine que es muy famoso, que es Salvatore Di Vita, y al volver a casa le cuentan que ha muerto Alfredo. Alfredo. Primera lágrima. Y claro, si ya has visto la película, ya empiezas a llorar. Pobre Alfredo que ha muerto, ¿sabes? Porque ya le conoces, es como de toda la vida, es un familiar. Y entonces ahí aprovecha la película para hacer un pedazo de flashback a su niñez, cuando el joven Toto. Un niño de 6 años en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues vive con su madre, que está sola, porque bueno, su padre se fue a la guerra y todavía no ha vuelto. No ha vuelto, ¿por qué será? Y vemos ahí la relación que tiene con el proyeccionista del cine del pueblo y cómo pasa los días en el colegio, no haciendo caso a su madre y pasando más tiempo del que debería en el cine, interesándose por los cortes de la censura que realizan en el cine y demás. Y la película a partir de ahí muestra el crecimiento de Toto, cómo va encontrándose con las cosas de la vida que pueden suceder, ¿no? El tema de aceptar o no que ha perdido a su padre, la relación con Alfredo, cómo va pasando el tiempo y descubre el amor cuando es más mayor, este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Y esto está contado de una forma que es muy de típico drama costumbrista, que sirve muy bien para encuadrar todo lo que ocurre al personaje de Toto en un entorno así muy histórico y social muy concreto a partir de las relaciones que hay de los personajes del pueblo, que es una cosa que me gusta muchísimo de esta película, y es que hay un montón de figuras reconocibles del pueblo que realmente puedes encontrar en cualquier ciudad, pueblo pequeño que en el que hayas vivido, ¿no? Que está el tonto del pueblo, el loco del pueblo que dice que la plaza es suya, el ricachón que escupe a la gente de abajo cuando está en el cine, que asqueroso el tío. El napolitano este que le toca la quiniela y cuando ocurre lo que ocurre, pues tío ahí invierte, ¿no? Es como lo nuevo rico, o sea, es como un gran y rico tapiz de personajes y hace que todo lo que ocurre, pues además de contarte la historia de un par de personajes, que básicamente toda la película es Alfredo, Toto y un poco su madre, pues tienes la historia del pueblo realmente, de cómo va evolucionando esa relación del pueblo con el cine, con las películas, con lo que sucede en las películas, de una forma muy, muy fluida y que pues eso, ocurren muchas cosas constantemente y Tornatore se ocupa muy mucho de que, por ejemplo, cada vez que aparece una secuencia de la gente viendo películas en el cine, ves un montón de típicos comportamientos de la gente en esos cines de pueblo, pues de esa época o de cualquier época realmente, con mayor o menor intensidad, como la gente que se soba o las historias de amor ahí en secreto que se van forjando. La verdad es que es una película que ya digo desde aquí que es maravillosa, es maravillosa. Sí, a mí lo que comentas es algo que me gusta mucho de Cinema Paradiso, es eso, esa forma que tiene de crear una comunidad y de contar el sentimiento de comunidad en esos momentos adversos, que a la vez lo complementa con uno de los grandes mensajes de la película, que es el cine como evasión o como, pues, como muchas otras cosas, como aprendizaje también, pero sobre todo como evasión y como lugar de encuentro de toda esa comunidad que les unen a todos bajo el mismo techo sin importar las circunstancias y convierten al cine pues en un lugar, pues eso, para enamorarse, en un lugar para pajearse, que me encanta ese momento de la fila de pajilleros, incluso lugar para rebelarse, digamos que el cine es testigo de un poco de la evolución social que va sufriendo el pueblo a lo largo de los años y a lo largo de la película, claro. Y esto lo hace muy bien, como Tornatore refleja todo lo que está contando socialmente en la relación que tiene con el Totó, con el cine y con la película, con el cine en general. Sí, desde luego. Y además se muestra todo eso, todas las consecuencias de ese momento histórico de Italia cuando empieza, que es, pues eso, la pobreza, el pobre chaval que tiene 50 días para comprar la leche y se lo gasta en el cine y su madre, vamos, se pone como una furia, lógicamente, que es uno de los momentos más bonitos de la película, que cuando hace como que lo habían perdido en la sala de butacas, y ese guiño entre Alfredo y Toto que te deja muy claro el tipo de relación que tienen con esa complicidad. Y luego, pues eso, el analfabetismo, ese momento de una película que empieza de Visconti y hay unos títulos al principio y dos de los personajes dicen: ¿tú sabes leer? Yo no, pues yo tampoco. Y o sea, parece una tontería, pero muestra muy bien los problemas de esa sociedad en ese momento. Sí, no, por ejemplo, o sea, son pequeños detalles, ¿no? Cuando él al principio del todo se queda dormido, cuando está haciendo de monaguillo, se queda dormido en plena misa y le dice que estás cansado porque has comido mucho y de qué voy a comer si no tengo ni comer a mediodía. O hay un momento en el que están caminando por el pueblo y se cruza por ahí un ataúd pequeñito. Sí. Tamaño bebé o tamaño niño, o sea, son pequeños detalles que o mismamente lo has mencionado antes, el tema del cura del pueblo y el tema de la censura, de cómo llega ahí a verse las películas y a censurar todos los besos. Con la puñetera campana. Con la puñetera campanita. No, a mí el cura tiene uno de mis momentos de comedia más favoritos de la historia, que es cuando inauguran el nuevo cine y él está todo el mundo ahí todo emocionado y él va por ahí bendiciendo por todo el edificio. Me hace mucha gracia. Pero vamos, que es con esos pequeños detalles con los que se enriquece mucho la película. Y bueno, o con esos pequeños detalles con los que también demuestra el gran homenaje y el amor por el cine que tiene esta historia, como es, por ejemplo, cuando ya descubren la evidencia de que el padre estaba muerto y vuelven de confirmarlo. Es un momento muy dramático y está caminando él con su madre de vuelta a casa y se cruzan por ahí en la pared. Hay un cartel de Lo que el viento se llevó que le hace sonreír a Toto, y es uno de esos pequeños grandes momentos de Cinema Paradiso. Sí, luego además cómo salpica la película Alfredo con diálogos que ha sacado de películas que ha visto mil veces, claro. Sí. Y es como si fuera sabiduría suya y de repente, no, esto lo dijo John Wayne en El hombre tranquilo y cosas así. Y está siempre presente ese tipo de referencias, ¿no? Es una película que te muestra muy mucho eso que a mí me gusta mucho de cómo se integra un poco los momentos de la vida de las personas con películas, diálogos, personajes, actores, actrices, que es realmente lo que hace de esta película que, a pesar de que no cuente la historia del cine en sí mismo, que te esté contando realmente la influencia del cine en la vida de esas personas. No, aunque no sea a nivel intelectual, sino a un nivel emocional completamente. Completamente, sí. Es el cine como eso, como aprendizaje vital y... Y luego también como reflejo en la propia vida, porque a mí hay un momento que de todo esto que está muy bien, que es cuando el chaval, cuando ya es adolescente, la chica se ha ido a pasar el verano fuera y él pues está deseando que vuelva, y hay un momento en el que está ahí tumbado mirando a las estrellas y pensando qué mierda, es que si esto fuese una película, lo dice, vamos, si esto fuese una película, el verano ya se habría terminado, un fundido y listo. Claro. Esas pequeñas referencias es lo que y sobre todo también las frases de Alfredo, pero vamos, que cómo utilizan el cine como elemento vital en la vida de Toto. Y además también lo utilizan para expresar ese descubrimiento del amor y de la adultez del protagonista cuando en esa transición que hacen de un plano a otro, cuando Alfredo está ciego y le pone la mano en la cara. Ay, me encanta la transición. A partir de ahí, vale, es adulto, se va con la prostituta y le dice, ya eres un hombre. Y el siguiente plano es él con una cámara de Super 8 grabando cosas. Ya es adulto, ya ha vivido, ya puede hacer cine porque tiene cosas que contar. Y lo primero que se fija es en Elena, en el gran amor de su vida y la gran historia de amor que va a contar la película a partir de, no sé, creo que es una hora del metraje de todo lo que ha ocurrido de él de niño. Y que es que realmente es el centro de la película a muchos niveles, pero está tan bien contado que no parece que sea lo principal. Es una cosa muy curiosa de cómo está contada en la trama. Sí, porque realmente lo que hace muy bien Cinema Paradiso, y que además se refuerza mucho con la versión esta extendida, es contarte un poco las tres etapas de la vida de Totó, las tres etapas de la vida de una persona desde la infancia, ¿no? Con esa ilusión y esa pasión y la figura de Alfredo como una especie de mentor vital y de todo en su vida. Y luego pasas un poco la adolescencia. De hecho, me gusta que es el incendio del cine como muerte de la inocencia de Totó, que luego pasa directamente al despertar sexual, y que eso me hace gracia porque eso se deja a un lado cuando normalmente, o sea, la adolescencia, el despertar sexual es un gran momento, ¿no?, de esa etapa de la vida de una persona, pero aquí es como despertar sexual, se tira una y ya directamente pasamos a la gran historia de amor, que es pues el primer amor y esta pasión y este quedándose todas las noches bajo su ventana cual pagafantas a ver si la otra sale y le acepta y demás, y luego la tercera etapa, que es un poco la madurez y algo que otro de los grandes mensajes de la película, que es esta mirada al pasado y la nostalgia y demás, y sobre todo el comprender lo que no comprendías de joven y ver el pasado con los ojos del presente y demás. Es un poco como... Y gracias a esto, a que va contando este ciclo vital, realmente la historia de amor se esconde. Pero también es cierto que la historia de amor se refuerza sobre todo con la versión larga. Porque es toda esta parte final, cuando aparece Elena ya de mayores y descubre lo que hizo en su momento Alfredo y demás. Esto es... esto está en la versión en la versión extendida, como decía Don Zanillo, pero con italianos. No, sí, desde luego. Me gusta mucho precisamente cómo representa ese primer amor súper intenso y absurdamente obcecado del protagonista por ella, que tiene mucho sentido, evidentemente, porque creo que a pesar de ser cine y súper mega manipulador y todo lo que quieras, es muy realista en ese sentido, esa obsesión absoluta del protagonista por ella. Y además, cómo es una relación entre dos personajes que vienen de mundos muy distintos, porque ella viene de una familia rica, adinerada, tal, buena posición, que con un futuro ya programado, y él es un niño que es hijo de una viuda de guerra que está trabajando como proyeccionista un poco por las circunstancias y está atrapado en ese cubículo, en ese momento. Y irónicamente luego la película demuestra todo lo contrario realmente, ¿no? Que ninguno de los dos tenía el futuro ya predestinado realmente y que podían haberlo cambiado. Y de hecho Alfredo se los cambia a los dos de una forma bastante bastante bastante curiosa, que es algo que también cambia un poco con el montaje del director, ¿no? La relación de Toto con Alfredo es mucho más de padre e hijo en la versión del director, porque se desarrolla mucho más con ese hecho concreto de haber sido el responsable de que Elena se vaya, deje que Toto pueda abrir sus alas y triunfar como director de cine e irse del pueblo y todo esto. De hecho, hay una frase que se recuerda mucho, la frase esta de llega un momento en el que hablar y no decir nada se convierte en lo mismo o algo así. Sí, sí, exacto. Y por eso no digo nada, decía Alfredo al final. Sí, pero a mí me gusta, a raíz de lo que has dicho, a mí me gusta mucho más ese momento cuando le está influyendo, le está diciendo que se marche, ¿no? Cuando Alfredo le está diciendo a Toto que se vaya y no vuelva, que no se deje llevar por la nostalgia y que busque algo que le guste y que lo ame como amaba de niño la cabina del Cinema Paradiso. Y sobre todo cuando ya acaba diciéndole que no quiere oírle hablar, que quiere oír hablar de él. Y esa declaración, o sea, es totalmente paternal. Me parece precioso que alguien le diga algo a otra persona, eso a otra persona, sobre todo después de la relación tan entrañable de amor y de amistad que han tenido pues desde la infancia, que es, yo creo, mi perdido favorito de la vida de Toto en la película. Pero esto que la influencia esta de Alfredo se ve en la vida de Toto, se ve muy bien en ese momento. Que es otro momento, por cierto, en el que Tornatore, que hace un trabajo fantástico a la dirección, que parece que tiene una dirección como muy naturalista, pero realmente está ahí para poner, para subrayar las cosas importantes. Y aquí, recuerdo que en esta secuencia están sentados como al lado del mar y hay una especie de estatua hecha con anclas. Y justo le estaba hablando del tema este de marcharse y de olvidar el pasado y de no volver y demás. Y Tornatore trabaja constantemente con esto y está constantemente reforzando las ideas de la película de forma visual, que por supuesto es otro de los grandes valores. Sí, sí, sí, completamente. Es ese momento en el que le dice que viviendo en el pueblo piensas que las cosas nunca cambian y que cuando te vas y por un poco de tiempo, al volver te das cuenta de que estás un poco desencajado y de que no, ya no perteneces aquí, que hay que irse mucho tiempo. Y al cabo de entonces ya puedes volver al hogar y encontrar a la gente que conociste y todo esto. Qué gran verdad, me encantan esos diálogos que tiene con él sobre la vida, me gustan mucho, porque en otras películas puede sonar a que es algo vacío o algo que no tiene intención más de hacerse listo, pero aquí sabes que Alfredo no está hablando por su propia sabiduría de alguien que llevaba atado muchísimo tiempo al mismo trabajo, a la misma situación, y que era evidente que de alguna manera él sabía que se había equivocado, ¿no? Que estaba como ahí atrapado en el pueblo y no quería eso para Toto. Y lo que comentabas antes de la parte final con el reencuentro con Elena, que es todo añadido en este nuevo montaje, a mí me gusta muchísimo la manera de afrontarlo, porque es un cierre para la relación y un cierre para el qué hubiera pasado entre nosotros si hubiéramos estado juntos. De una forma muy sencilla, es Al principio, no quiero que me veas, soy vieja. Cuando se arrepiente y se ven, se empiezan a decir las verdades de todo lo que ocurrió, de que siempre habían pensado el uno en el otro y demás. Y de una forma muy orgánica y sin ningún tipo de rencor ni nada por el estilo, porque evidentemente, al final, ellos hicieron lo que tenían que hacer para seguir adelante con sus vidas y ya está. No hubo daño, por así decirlo, aunque perdieran la oportunidad de estar uno con el otro. Y me gusta mucho esa manera de cerrarlo. Se reencuentran, por fin tienen el polvo que se merecen después de 30 años y ya está. Me gusta mucho el diálogo que tienen al final cuando lo vuelve a llamar y dice, ¿qué tal si en el futuro? Evidentemente le va a decir que sí, nos vamos a ver otra vez, no sé qué. Y dice, no, nosotros no tenemos futuro, solo tenemos pasado. Que concuerda mucho con lo que le dice su madre antes de que, o sea, quiero que estés con alguien, pero lejos de aquí, porque aquí solo hay fantasmas. Todo cuadra en esta película de una forma sí. que es fantástica. Sí, y ahí en esa secuencia con la madre, que a mí es una secuencia que me gusta muchísimo, es principalmente el momento en el que hablan de lo que comentaba antes, de ver el pasado con los ojos del presente. Cuando él habla con ella, se abre con ella y le dice que como que la comprende, cómo se comportó, la forma que tenía ella de ver o en cierto modo le reprocha, no es un reproche, pero que no rehiciese su vida, que no se volviese a casar, que hasta había estado toda su vida sola, y ella pues declara su amor y entrega y sacrificio absolutos a sus dos hijos, y es uno de los momentos de toda esta etapa final, uno de los momentos claves del personaje. Pero lo que después de lo que comentabas del reencuentro, llega ese maravillosísimo epílogo. Bueno, primero la nota, que es como un de llorar total, de Dios mío, ¿qué hubiera pasado si llega a leer la nota que le deja Elena y que por avatares del destino no llegó a ver? No sabemos por qué, pero no la llegó a ver, estaba ahí, con su mensaje de amor eterno y que era verdad, realmente. Y sí, luego, como comentas, el momento de la película. Es el epílogo definitivo para un cinéfilo. y para alguien que sea de lágrima fácil, como yo, que acabe así en plan llorando con mocos a lo Adele. Pero sí, ese momento en el que él llega a su trabajo y se sienta en la sala de cine, y es, por cierto, Giuseppe Tornatore el que está dentro de la cabina poniendo la lata que le había dejado Alfredo. Con todos los cortes que dijo que eran suyos, pero que solo guardaba. Exacto, están todos montados en una película maravillosa que hace que Totó, bueno, que Salvatore rompa a llorar, al igual que el espectador. Sí, rompe a llorar por primera vez en la película, que es una de las cosas. Pues hasta entonces había aguantado sin lágrimas en los ojos, incluso durante el funeral de Alfredo. Sí, y luego, que es un final que como que es la guinda perfecta para la historia que ha contado Cinema Paradiso, ¿no? El amor, el gran amor representado con esos besos, el amor por el cine, esos pedazos de nostalgia del pasado. Es como todo reunido en una secuencia final perfecta que, en fin, que sí, que es perfecta, no tengo otra palabra para describir. Toda su infancia está ahí resumida, todos esos momentos en los que él se reía cuando el cura le daba la campana para cortar los besos porque eran no se podían aceptar. Que por cierto, qué fantástico es y adorable es el chavalín. El chaval es buenísimo. Es un prodigio de actor ese niño, porque es un personaje... Totó es un personaje pues travieso, tal, que es difícil que no le cojas cariño desde el primer momento, pero gran parte de todo eso está en el actor, que es que tiene una gracia y tiene una simpatía y una empatía y una facilidad para transmitir solo con la expresión. La verdad es que es el que más destaca de la película para mí, junto con Alfredo, con Philippe Noiret. Solo hay que ver la escena en la que están haciendo el examen para pasar el básico. Y los diálogos y los momentos de muecas entre Alfredo y Totó son magníficos. La forma en la que el chaval es capaz de transmitir en la escena esa dinámica entre los dos, de que le está chantajeando de... vale, sí. Oye, si te ayudo a esto, puedo entrar otra vez en la cabina y te ayudo a... te enseño a montar y todo esto. Y dices, vale, entonces sí. Y todo eso sin hablar. Y es un momento muy bueno. Y luego, yo soy... estoy muy a favor del otro actor que hace de Salvatore de mayor, que es Jacques Perrin, o como se diga en francés. Sí, sí. Que me gusta muchísimo porque con muy poco es capaz de dar una interpretación muy natural y muy empática. No hace falta, no intenta lucirse en las escenas, y es un personaje que aparece muy poco al principio y, sin embargo, con lo poco que ha aparecido, le pillas enseguida el modo en el que está hecho su personaje, y toda la parte final, que él es el protagonista, lleva el peso de la historia, realmente ves una continuidad total con lo que has visto anteriormente. Que para mí la mayor pega de la película es el que hace precisamente de Toto de adolescente, Marco Leonardi, que es muy soso. Evidentemente su personaje pide algo así, que tenga esa cara de pavo total, pero me resulta como lo único que para mí era un poquillo mejorable en ese aspecto. Estoy muy de acuerdo, sí. Además es un tema, estas películas que abarcan tanto espacio de la vida de un personaje y que requieren que haya cambio de actor, tienen esa dificultad añadida que es que seas capaz de cabalgar la conexión que has creado con el espectador, que en el caso de Toto de pequeño es muy fuerte, y de repente tener que pasar a un actor nuevo y tener que sentirte, tener que emocionarte e ir de la mano de ese nuevo personaje, pues necesitas superar ese cambio, y es algo que no consigue demasiado al principio. O sea, que no consigue realmente el actor, sino consigue cómo se desarrollan los acontecimientos, y sobre todo que Alfredo siga estando ahí y siga siendo el mismo, cuando hablamos del chaval adolescente. Pero como tú bien has señalado, Jacques Perrin, la verdad es que está fantástico, y sobre todo que realmente no es muy expresivo, pero tiene esa media sonrisa que tiene constantemente, ¿no? Esa mirada nostálgica que tiene constantemente cuando se enfrenta, pues bueno, al regreso al pueblo y demás. Lo hace muy muy bien, y además te parece una locura, pero yo veía al niño en la cara de Jacques Perrin. Sí, puede ser. Ahora mismo no. Esa, la mirada. No, sí, le veía la misma mirada. Veía. O sea, tiene algo de mirada infantil ese hombre en su gesto. Pues, hombre, sí es cierto que es un actor que lleva como 30 años con el mismo aspecto, al menos por cada vez que le veo, me parece que está igual. Así que sí, puede ser perfectamente. Desde luego a mí me parece que lo hace muy bien en la película. Y no es fácil llevar sobre todo el peso en esa escena de tanta tensión dramática que es el reencuentro con Elena, y lo lleva muy bien. Tiene un momento ahí en el que explota, pero lo hace de una forma muy contenida, y creo que realmente le da una dignidad a su papel que creo que muy pocos actores así mayores podrían hacerlo. Mayores, a ver, no sé qué tenía en esa época, pero creo que pocos actores lo llevarían de esa forma sin intentar llamar más la atención sobre sí mismos. Lo hace muy contenido, supongo que también mérito de la dirección de actores por parte de Tornatore, para claro, que no se le fuera de la mano el utilizar actores distintos para el mismo papel. Estaba viendo esta película, al volver a verla, me estaba recordando precisamente al cambio de actores que había en Atonement, en Expiación, con Saoirse Ronan, Romola Garai y Vanessa Redgrave, ¿era? Sí. Que para mí es el ejemplo perfecto de hacerlo en ese sentido. Y aquí, pues eso, la pequeña pega del actor del medio, que no está a la altura de los demás, pero claro, todo lo demás lo compensa con creces. La historia, los personajes, la continuidad emocional y todo, y la dirección. Es que, pues eso, hace que cuadre todo a pesar de no destacar como lo hacía el pequeño Salvatore, que es una delicia verle en pantalla. En fin, yo creo que podemos hacer... Ah, bueno, yo quería decir una cosa para cerrar el comentario. Es un comentario súper marciano, te aviso, os aviso. Y es que cuando acabé de ver la película, yo hace poco que he terminado de leer El fin de la infancia de Arthur C. Clarke. ¡Ay, Dios mío! Arthur C. Clarke y Cinema Paradiso. A ver, no, a ver. Todo tiene sentido, todo tiene sentido. Bueno, va a tener sentido para los que hayan leído la novela, claro. Y cuando acabé de ver la película, pensé que si Jan, el personaje que protagoniza el final de la novela, viese una película justo antes de ese desenlace, vería Cinema Paradiso. Y es el mejor piropo que le podría echar a una película. Has hecho un Inception ahora mismo a todos nuestros oyentes. Es que sé que es un comentario muy random que va para el 2%, como Adri Harmon. No, bueno, iba a hacer una comparación más terrenal con esto del ING. Soy estupendo, 2%, pues lo mismo. Pero, en fin, lo quería decir, porque es que fue acabar la película y pensarlo. Me vino a la mente ese pensamiento. Aparte, podría confesar que muchas veces pienso que cuál sería lo peor que me podría pasar y que se ve aquí con Alfredo, que es quedarme ciega. Lo pienso a veces. En plan, si me quedo ciega, me muero. Es verdad. Por no poder ver películas, realmente. O sea, lo primero que pienso es eso. No es en no poder andar o no poder... No, pienso en no poder ver películas. A ver, los ciegos andan, ¿eh? Perdona. Ya, pero quiero decir... Bueno, me has entendido perfectamente. Pero cuando aparece Alfredo la película ciego... Es muy trágico. Rompo a llorar solo porque conecto completa y absolutamente con la sensación de alguien que ama el cine y que ha vivido... en su caso por y para el cine y de repente no puede disfrutar de las películas y que hay momentos de comedia en el que le describen lo que está pasando, le intentan describir a Greta Garbo y la compara con, intenta comparándola con otras, pues como esta pero más guapa, y realmente es cómico, pero tiene un trasfondo tan trágico que no puedo evitar romper a llorar pensando en eso. En que no pueda volver a ver más películas. Bueno, y ahogados en lágrimas de Adri, creo que ya podemos despedir esta sección. Perdón. Me abres el micro y mira lo que pasa. Recuperamos una sección que es de nuestras favoritas, como Mejor Imposible, donde hacemos listas, tops, enumeraciones de cosas, actores, películas, lo que nos venga en gana. En esta ocasión vamos a dedicarlo a Ben Stiller, como actor y director de cine, viniendo un poco al caso de un concurso en el que sorteamos dos entradas dobles para su nueva y flamante última película como director y protagonista, que es La vida secreta de Walter Mitty, cortesía de Sensacine, dos entradas dobles para la premiere que tendrá lugar el 18 de diciembre a las 7:30 en Cinesa Príncipe Pío de Madrid. Aclaro, por si vivís en otro sitio, porque claro, no vais a participar si vivís en otro sitio. Entonces tenemos un bonito sitio ahí puesto, un post en Facebook con una foto del póster de la película, donde nos tenéis que decir qué película como director de Ben Stiller os gusta más. Y ya está, con eso ya participáis hasta el día 15 de diciembre. Si escucháis esto, es un concurso express, lo sabemos, lo hemos publicado antes en Facebook por eso. Y entre todos los que participen, pues soltaremos las dos entradas y, oye, pues verán una película que tiene muy buena pinta y que la verdad es que desde que vi el tráiler ese molón con un videoclipero tengo muchas ganas de ver. Y tengo muchas ganas de verla. Puede ser la gran película de Ben Stiller de la historia de la humanidad después de todas las que ha hecho como director y que algunas están bastante bien. Y bueno, hemos preparado aquí nuestros rankings de películas de Ben Stiller como director y actor, todo remezclado. Que cuenta, Adri, ¿qué has incluido tú en ese maravilloso ranking? Pues bueno, empiezo con Reality Bites, que además es una de la que hablé hace relativamente poco aquí, si no recuerdo mal, porque revisioné recientemente y bueno, una de esas retratos de una generación, una película de ideales de los jóvenes, muy bien contada, con mucho, la verdad es que si no recuerdo mal, es la primera película como director, largometraje como director, y desde luego que ahí ya Ben Stiller apuntaba maneras porque tiene mucho estilo, realmente se ve que tiene algo que aportar y que tiene una visión y está muy bien retratados los diferentes personajes jóvenes de la película y, en fin, a mí sin ninguna duda es la película suya que más me gusta como director y probablemente como actor. Bueno, no, como actor salía muy poquito, así que... No, tenía un personaje que era muy curioso, sí, llamativo, pero no salía mucho. La verdad es que yo también lo tengo entre mi lista aquí de lo mejor de Ben Stiller, de mi favorito de Ben Stiller, y además el reparto que tenía, que era impresionante, sí. Como Winona Ryder, Ethan Hawke o Janine Garofalo, que es eso, en los 90 lo eran todo como actores jóvenes y prometían mucho, luego pasó lo que pasó con ellos, pero bueno, es muy buena Reality Bites, cuenta muchas pequeñas cosas, muy de jóvenes, de problemas del primer mundo, que se diría, y vamos... Hoy en día se hacen películas y series que tratan temas y tipos de personajes muy parecidos a ello, a esta película, y por algo es, porque marcó un momento. Y yo tengo otra que es una reivindicación también, que es una película producida por Joe Zapato, que es The Cable Guy, que en España se llamó... ¿Cómo se llamó en España? Yo no me acuerdo. Loco a domicilio, efectivamente. El tipo del cable a Loco a domicilio, que es una película muy de Jim Carrey completamente desbocado, de empleado de una compañía de cable que hace la vida imposible a Matthew Broderick, y que es totalmente hilarante y también saca de quicio muchísimo, porque conectas mucho con el personaje protagonista, que es un tipo que vive su vida y quiere estar tranquilo y tiene problemas con su novia y demás, y el otro le intenta arreglar la vida y ser su amigo y cada vez le monta una más gorda, y es una de las películas en las que Jim Carrey está probablemente más desquiciado y sobreactuado, pero donde mejor funciona esa sobreactuación. Y como película, me encanta, o sea, es divertidísima desde el primer momento en el que aparece el tipo del cable y empieza a hacer como que está sondeando la pared, escuchando para ver por dónde pasa el cable para hacer el agujero en la pared. Yo estoy totalmente contigo en esto de reivindicar Loco a domicilio, y yo la uso, no solo reivindico la película, sino que la utilizo para reivindicar a Jim Carrey, que es un actor que realmente no hay término medio con respecto a él, o le amas o le odias, y yo soy de esa, yo creo que de minoría de las que le encanta Jim Carrey sobreactuado. He visto 500.000, cada vez que ponían en la tele Mentiroso Compulsivo, ahí estaba Adri viendo las muecas imposibles de Jim Carrey, realmente sobreactuado, y en Del Loco a domicilio es lo mismo. Yo, a mí, sí, como debilidad que tengo por él, a mí me gusta mucho. Es una de esas comedias que me encantan. ¿Cómo? Es Zoolander. Que otra película como director de Ben Stiller. Es que no me puedo creer que abucheas Zoolander. He intentado verla 5 veces y no logro pasar de la primera media hora. Que es esta sátira del mundo de la moda. Muchísimo mejor que la película de Sofía Coppola. Me encanta. Que bueno, que ya tenemos este modelo masculino súper afamado que no tiene, vamos, ni media neurona, el pobrecito mío. Una película que tiene además un montón de caras conocidas, aparte del propio Ben Stiller, pues está Owen Wilson, Will Ferrell, aparecía David Duchovny como actor de mano, genial, James Marsden, Mia Jovovich, aparecía también Natalie Portman. Aparecía en fin, medio Hollywood. Aparecía y medio Hollywood en Zoolander. Mundo de la moda, sí. Y a mí es una película que me da mucha risa. Yo no puedo, está. No sé por qué, pero no puedo. Es superior a mí. Sí, pero otras no. Es que no me lo explico. ¿Por qué Como lo dices? Por ejemplo... Algo pasa con Mary. There's something about Mary, de los hermanos Farrelly cuando tenían gracia. Y estaban los hermanos Farrelly nunca han tenido gracia. Perdona. Esta película es una oda al humor grueso y pedorrítico. Con Cameron Díaz muy graciosa y Ben Stiller muy patético y súper divertido. Y también, sobre todo, que es una de las cosas favoritas para mí de esta película, que es Matt Dillon, con ese personaje completamente lamentable y totalmente, ¿cómo decirlo?, con una moralidad distraída. Además de, bueno, es que es una retahíla de cómicos como Chris Elliott por ahí. O Jeffrey Tambor, o la abuela, que parecía una uva pasa. Es una película divertidísima de principio a fin, que tiene momentos que pasan a la historia del cine, como el momento laca de semen, que es, por Ay, favor. Por favor, es que no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Yo creo que la única. Es que los Farrelly, mira que he visto y siempre les he dado oportunidades, ¿eh? Porque he visto un montón de sus comedias y es que no me gusta su humor, no. Pues a ver, yo ya sabes que soy crítico con ellos, que últimamente les he metido mucha caña con Hall Pass y con algunas de otras que no me gustan nada, pero esta para mí es que es un logro de la comedia americana del siglo XX, por favor. Ay, ay, ay. Algo pasa con Mary, mola. Encima la tengo manía porque le gusta a muchísima gente y ya la tengo ahí como... Está como retroalimentado el odio. Por supuesto, pero... porque no entras en nuestro mundo. Yo creo que la única de los Farrelly que salvo, y yo creo que más porque la vi en un momento... Pues la vería con 12 años y con 12 años no tiene ningún tipo de criterio y te hace gracia todo, que es dos tontos muy tontos. Pero, y no la he vuelto a ver ya de... ¿Pero quién no se siente identificado con Ted, que va a llevar a la chica guapa al baile y se pilla... el pito con la cremallera? Es que, por favor, no. Es algo que nos pasa a todos cuando claro, vamos a llevar a Cameron Díaz al baile. A mí me ha pasado veces, vamos. Si fueras a llevar a Cameron Díaz al baile, te pasaría seguro, porque seguro. Es algo muy normal cuando estás nervioso. Seguro. En fin, sin embargo, voy a dejarte esta a ti y voy a saltarme a otra que tengo yo destacada, esta vez como actor, que es Los padres de él, Meet the Fockers, que es la segunda parte o la continuación de Los padres de ella. Es verdad, ¿por qué has elegido esta? Cuéntanos, Adri, ¿por qué no la primera? Pues porque tengo que decir que... O me la parece... tercera, perdona. La tercera no la he visto, pero tengo me gustó bastante más la segunda porque me como comedia me pareció más conseguida, me hizo más gracia. O sea, me gusta más, como, o sea, me parece que funciona muy bien Dustin Hoffman y Barbara Streisand con Robert De Niro y bueno, y Ben Stiller y bueno, el resto de los personajes, pero bueno, simplemente me parece más graciosa. No tiene... la primera también me gusta, pero la verdad es que Los padres de él me hizo más, me divertí mucho más viéndola. Y así de las películas que están en la filmografía como actor de Ben Stiller es una de las que más mejor me lo he pasado. Es curioso porque yo la primera la vi y no me llamó demasiado la atención. No sé si me pilló el día tonto o qué, pero también lo mismo que te pasa a ti con algo que pasa con Mary, que todo el mundo dice que Los padres de ella está muy bien y muy divertida y tal. A mí me pareció que estaba bien, pero ya está. Pues mírate a Los padres de él, que yo creo que está mucho mejor conseguida y teniendo en cuenta que eres de humor fácil porque te gusta algo pasa pero con bueno, él, pero bueno, pero qué ataque más gratuito. Pues, ¿qué más? Habla de Greenberg, por favor. Tengo que hablar de Greenberg, bueno. Ah, no, vale, no, te he saltado. No, que venga. Si quieres hablo de Greenberg, mira, voy a hablar de Greenberg. Pues Greenberg es una película que también comentamos por aquí, una película de 2010 que dirigía Noah Baumbach, que es el mismo de... ¿Cómo se llamaba? Frances Ha o Una historia de Brooklyn era, de Skid and the Whale, que es un director así guionista, que tiene bastante éxito y tal. Y bueno, aquí Ben Stiller hace un trabajo muy interesante como actor en un registro muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. En un papel muy contenido, sin sus tics habituales, una película más o menos seria, aunque también aunque sea una comedia, la comedia aquí viene mucho de momentos de drama y aquí se explota muy bien ese lado de Ben Stiller y la química entre él y Greta Gerwig en la película y funciona muy bien y la verdad es que me sorprendió en su momento cuando la vi ver a Ben Stiller en un papel tan distinto y que la película funcionase bien así con él. Sí, o sea, está muy bien, es un actor serio, un actor de verdad, cuando le dan oportunidades de desarrollar esa faceta suya, pues da el pego completamente y se, vamos, que es un actor que funciona de verdad. Vamos, no tengo nada más que decir, es que es una peli seria y bien hecha. Sí, estoy totalmente de acuerdo, a mí me gustó, si bien recuerdo que tenía algún que otro fallito con sus personajes, pero vamos, dentro del universo este indie y tal, me parece un bastante destacable y Ben Stiller sobre todo es ese momento que lo que tú has dicho, que ves a un actor mayormente cómico que si le dan la oportunidad puede destacar en otros géneros, como me pasó por ejemplo con esta película de Adam Sandler, ya que hemos hablado antes de él. Punch Drunk Love. No, Punch Drunk Love, no, porque esa no. No, me refería a la de Ring Over Me, que no me acuerdo cómo se llama en español. esta del post-11S, que hace un papel completamente absolutamente dramático y lo hace muy bien, la verdad. Bueno, seguimos con Ben Stiller. Yo quería, ya que has hablado tú de Grimmer, yo quería acordarme de una película que vi hace mucho y a mí me gustó, que es Flirteando con el Desastre, con el Desastre. Flirting with Disaster, una de las primeras películas de David Russell, que ahora está muy on fire con cosas como El lado bueno de las cosas o El luchador. Bueno, la tiene la de American Hustle, que es la que viene fuerte para los Oscars del próximo año, que es una película en la que interpretaba a un chaval que estaba, vamos, que quería buscar a sus padres biológicos. Y se veía con una psicóloga para que le ayudase en la búsqueda esta del típico búsqueda de pasado y tal. Y recuerdo, es una película que me gustó y también destaca por esto que comentábamos de Ben Stiller en otro tipo de papeles un poco más serios, y aunque no es un drama ni nada, pero no sé, está es un poco así también road movie, una película interesante, vamos, dentro de su género. Recuerdo que me gustó. Confirmo completamente tú lo que dices. Sí, sí, en su momento la vi y la verdad es una película muy extraña, todo se ha dicho, porque tiene un tono muy complicado de entrar, no sé, es lo que me pareció en su momento, pero y un sentido de humor bastante particular. Pero precisamente, es el estilo el humor que tiene David Russell. Pero precisamente ayudaba muchísimo la manera de actuar de Ben Stiller, y en general la película tenía diálogos muy divertidos y momentos bastante, bastante llamativos, por lo que recuerdo, porque hace bastante que la vi. Yo la vi hace eones. Cuando no sabía ni quién era David Russell. De hecho, exactamente, ya no era como ni idea. De hecho, cuando buscándola y tal, fue como, anda, pero si era David Russell. Totalmente. En fin, estas cosas que descubre uno. ¿Qué más tienes por ahí de Ben Stiller? Yo, para terminar con mi lista de cosas de Ben Stiller que molan, está una reivindicación que es Noche en el Museo, Night at the Museum, de Shaun Levy. Esto lo haces para compensar la papaya. El director de la maravillosa Acero Puro Real Steel o Date Night, la película con Tina Fey y Steve Carell. Bueno, pues aquí tenemos a Ben Stiller, que hace de un hombre que pierde su trabajo y de repente pues encuentra trabajo de cuidador del Museo de Arte Natural, Historia y tal, y se encuentra con que por las noches todo lo que hay ahí cobra vida. Y tenemos a personajes históricos y todo tipo de elementos y animales y cosas que cobran vida, y él tiene que luchar por volver a la normalidad y que todo vuelva a su sitio. Y es muy gracioso Robin Williams ahí haciendo de Theodore Roosevelt, y aparecía también, bueno, aparece un montón de gente aquí, porque aparecía Carla Gugino, aparecía Ricky Gervais, un pequeño papel muy en su línea, que me parecía completamente escrito para él, como suele parecer con sus papeles, aunque creo que él simplemente se los lleva a su terreno y lo hace así. Y pues eso, una comedia sin ninguna pretensión, que conseguía ser muy divertida y tenía momentos muy pintorescos y graciosos, con esa mezcla de elementos del museo que se van mezclando y que hay conflictos entre ellos, aparte del conflicto mismo del cuidador, que está ahí intentando poner todo en orden. Me divirtió muchísimo, incluso la secuela me gustó muchísimo, y estoy esperando Noche en el Museo 3. O sea, no te reconozco, Te juro que me encantan estas películas, me encanta. De hecho, recuerdo con mucho cariño el personaje de Amy Adams en la segunda, que hacía de Amelia Earhart, si no recuerdo mal. Están muy bien estas peliculillas de Noche en el Museo. Yo la verdad es que no las he visto ninguna, porque tenían el aspecto de ser la típica película familiar totalmente random y prescindible, pero me dejas un poco de piedra. Y bueno, yo ya no tengo ninguna más. Yo me voy a acordar de su personaje de Friends, el tipo cabreado que salía con Rachel, pero no lo haré. Solo diré que, aparte de odiar Algo pasa con Mary, me decepcionó muchísimo Tropic Thunder, porque es una película que después de Zoolander es un poco el mismo rollo, pero dentro del mundo del cine. Y bueno, también es una especie de mezcla de metacine y bélico, todo remezclado e intentando hacer parodia, pero la verdad me resultó bastante floja y muy irregular en el nivel de la comedia, que con grandes fragmentos de la película muy aburridos y sin ninguna pizca de gracia. No sé si tú la has visto. Sí, la vi. A mí me gustó la primera parte de la película. Antes de que la película se convierta en una película de acción, me gusta esa primera parte en la que dan rienda suelta ahí a Robert Downey Jr. Es más cómica, y a toda la interacción de los personajes y a todo el rollo de presentarlos y ver más el rollo de sátira que tiene la película en ese momento. Y luego me resultó, pues eso sí, como tú dices, me resultó flojilla. No me disgustó del todo, porque la parte de acción pues se puede ver y tal, pero creo que no aportaba absolutamente nada, mientras que la primera parte de la película era lo que a mí más me interesaba. Incluso los trailers esos falsos que aparecían en la película también. Pues eso, era un poco que se dejaba llevar por el rollo de hacer una película de acción bélica cuando yo creo que no necesitaba hacerlo. Pero bueno, no lo pondría entre lo mejor de Ben Stiller. Y sé que es la favorita de mucha gente, Tropic Thunder. Sí, sí, sí, lo tiene muchos fans. Gente. Tiene muchos fans y estaba ahí Tom Cruise en un papel que, vale, era dando la nota y mucha gente lo ponía como, oh, Dios mío, la interpretación del siglo. No, simplemente le han puesto maquillaje y ha dado la nota. Es gracioso, sí, pero no es para tanto, amigos. Pero vamos. Sobre todo que duraba, ¿qué? 10 minutos. Sí, yo creo que sí. Recordamos antes de acabar, pues eso, el concurso, Facebook, tenemos ahí una foto bonita del póster de Walter Mitty para participar, ponéis ahí cuál es vuestra peli favorita de Ben Stiller como director y podéis ganar una entrada doble para el preestreno del día 18 en Madrid. Pasaos por Facebook si estáis a tiempo y si no, pues eso, si es el día 15, estáis a tiempo. Si no, pues hasta la próxima ocasión en la que sorteemos algo. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues con esto yo creo que ya podemos ir despidiendo el programa de hoy. Yo quería estar una hora más a lo Tornatore y montaje de director. Podemos seguir hablando de cuáles películas, qué películas podían ver al final del fin de la infancia, que eso seguro que ha gustado a todos los oyentes. Por supuesto, a los dos que han cogido la referencia. Perdón, yo que abro aquí mi alma. No, bueno, a ver, deberes. ¿Qué deberes ponemos, Ramón? Que yo siempre los digo, que siempre los digo yo. Ahora invéntatelos tú esta vez. Hombre, yo creo que hablar de Ben Stiller y qué películas en las que él ha participado os ha gustado más, creo que puede ser unos bonitos deberes que hacer, porque es un cómico y los cómicos muchas veces están infravalorados y yo creo que merece la pena aquí reivindicarle, incluso en películas como Mystery Men haciendo del hombre cabreado o su papel en The Royal Tenenbaums, ese tipo en la de... sección ya se acabó, perdón, pues sí, que hay que reivindicar las comedias y los papeles de este hombre y sus películas, que creo que tiene cosas interesantes que aportar al mundo, además de decirnos, ¿habéis visto Cinema Paradiso? ¿Qué os parece la película? ¿Gusta o no gusta? ¿Estáis muertos por dentro y nos gusta? ¿Os gusta y sois personas de bien? Todo eso en los comentarios nos vendría muy bien que nos lo dijerais para hablar aquí más sobre Cinema Paradiso hasta el infinito y más allá. Yo creo que nuestros oyentes son de ese grupo de cinéfilos que creen que es demasiado sentimental hoy de Cinema Paradiso. Esto lo hago por provocar. ¡Bú, oyentes, bú! También tenemos, bueno, no son deberes para el próximo capítulo. Ahora ya ponemos deberes pasado, deberes futuro. Esto es un desastre. Son deberes del pasado futuro. X-Men. El próximo capítulo, como ahora vamos a decir las ventanas indiscretas para que os podáis ir preparando, no va a haber ventana indiscreta como tal. Tampoco va a haber un tres pelis sin piedad como tal. Va a ser una especie de mezcla extraña en la que vamos a cambiar la idea de tres pelis sin piedad hablando de tres películas que son mierda, pero a propósito. O sea, son mierda de la buena. Son mierda de la buena. No en plan es tan mala que es buena. No, esta es mierda a propósito. Sí. Con papeles. Conscientemente buena. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a ver El señor y la señora Smith, que ha sido la elección light de Ramón. Es broma. Y luego vamos a ver Hitman, la película esta con Timothée Olyphant calvo. No puedo, me la hago encima. Y luego vamos a hablar también de su tema. Este locurón protagonizado por... Quería pagar no el otro, siempre lo juego. Clive Owen. No tiene nada que ver ni en el nombre ni en el aspecto, pero es lo que pasa. Que bueno, que también es otro, pues como he dicho, es una locura de película. Y bueno, comentaremos las tres con el propósito este de comentarios graciosos. Y esperamos que no, se prometo que no serán como el comentario de Doctor Zhivago, ¿vale? Gracias por esa aclaración. Así que nada, si queréis echarle un vistazo a las tres películas para iros preparando para el futuro, pues... Lo tienen todo. Tienen tías buenas, tienen tiros y tienen machos. Y tíos buenos, claro. Es que es perfecto todo, perfecto. Y yo creo que ya podemos decir adiós. Ya. Ah, pues ahora, adiós. Oye, no. Yo soy Ramos Rey y yo soy Adriana Izquierdo y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.